y dije, este es el lugar, este es el teatro, y llamé a Lino Patalano, al que no conocía personalmente, pero sabía que era muy capaz para montar espectáculos. Y bueno, la cuestión es que me metí a trabajar con él en esa capilla, y uno de los primeros artistas invitados para hacer, no sé, 10, 15 actuaciones, Astor Piazzolla con su quinteto. Entonces, ahí me... Yo no estaba haciendo periodismo, pero me vino el reportaje y me agarró de las amígdalas. Claro. Y me acuerdo que Piazzolla se iba 2 o 3 horas antes de cada función a ensayar, como si fuera un tipo que va a debutar. Claro. Un verdadero animal de intensidad ahí, el escenario se incendiaba. En algún momento me acuerdo que me llamó la atención que se sentaba ahí en un jardín, ahí en el borde de ese jardín, y se levantaba los pantalones y se empezaba a rascar como loco. Otro detalle medio tonto, pero digo, ¿y qué? Y le pregunté, ¿hay pulgas? Le digo, por cosa que suele haber en abundancia en los teatros. Sí. Y le digo, ¿hay pulgas? ¿Tiene alguna alergia? No, ninguna pulga, dice. Yo me rasco, pero quiero llegar al lado de adentro de las venas para encontrarme la música ahí. Sí. Y dice, y me voy a rascar hasta encontrar la última gota de música. Sí. Y bueno, a ese Piazzolla, en carne viva, lo conocí. Y después, cuando él tuvo ese episodio que casi duró cerca de 20 meses, casi 2 años, que entró en coma, estaba prácticamente, no podía hablar, y fue una larguísima agonía. Yo siempre pensaba, todavía le debe quedar alguna gota de música por el lado de adentro, en las venas, y la debe estar buscando, y por eso dura tanto, ¿no? Me fui a estudiar a París después de haber estudiado 6 años con Alberto Ginastera. Fui a estudiar 1 año con Nadia Boulangera a París, en clases privadas con ella. Y me fui con un montón de partituras, de conciertos, de sinfonías y conciertos para piano y obras sinfónicas de todo tipo y obras de cámara, con todo mi gran orgullo, que yo creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y yo, muy orgulloso, me fui a París con todas esas partituras debajo del brazo, se la entregué a Nadia Boulanger, y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música y dice, esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. En algún momento me acuerdo que le pregunté a Piazzolla, creo que le pregunté si se animaba a definir en 2 o 3 palabras a Troilo, y me dice, con una sobra, tango. Y ahí le pregunté cómo tocaba a Troilo y cómo tocaba a él. Sí. Y me dijo, el gordo tocaba, yo no toco. Y naturalmente le pregunté cuál era la diferencia. Claro. Y me explicó, dice, el gordo acariciaba las teclas, apenas las acariciaba. Yo no podría tocar como él, dice, yo me saco ampolla, yo le meto los dedos hasta las tripas al bandoneón. Dice, a mí me dicen gato, me decía Piazzolla, pero el gato, dice, el gato era Troilo, el gordo con la música te hablaba despacito, te hablaba al oído. Dice, yo no puedo bajar del alarido. Gran definición de lo que es su música. Es un alarido perpetuo. Qué barro. Sí, yo no puedo bajar del alarido. Y si no es un gato, le pregunté, ¿cómo es usted con el bandoneón? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué animal vendría a ser? Y dice, un tigre, qué sé yo, o un perro bulldog. Sí. No, mejor un tigre, me dijo. Un tigre suelto que hace una semana que no como. Claro. Que no come. Qué bárbaro. Yo por ahí le pregunté que algunos lo definían su música como un orgasmo, y él me dijo, me afirmó eso. Claro. Sí, dice, un orgasmo pero infinito, un orgasmo que no quiere nunca que se acabe. Y ahí vino lo que te comentaba recién, ¿sí? Le pregunté si él imaginaba algún día, se imaginaba retirado de esto, de la sí. música. Y me respondió, mirá, en cuanto yo vea que me pongo jovato, me empiezo a dejar las uñas. ¿Y para qué? Para, debiera darte cuenta, dice, para rascarme las venas. Digo, las venas, sí, rascarme por el lado de adentro. Antes que venga el guadañazo final, quiero rascarme las venas hasta sacarme la última gota de música. Dice, yo no entrego el rosquete así nomás. Al cajón no me meten si antes no me saqué hasta la última gota de música. Y esto explicaría esa larguísima agonía de casi 2 años de Piazzolla. Alicia Moró de Justo, la novia del futuro. Mis padres eran 2 personas que habían huido de Francia. Mi padre tenía menos de 20 años. Alicia Moró de Justo, desde los 100 años de edad, se convierte en una especie de novia del futuro. A cada minuto de la charla lo transforma en una formidable ocasión de conocimiento y aprendizaje. Habitante de 2 siglos, nada humano le es ajeno, ni la concepción sin pecado, ni el aborto como acto natural, ni el útero como clave para terminar con las guerras. Considerarse descendiente de esos movimientos de liberación de los pueblos, que a los que lo han realizado o los han realizado les ha costado muchas vidas, muchos sufrimientos, muchos cambios, es tal vez exagerado. Alicia Moró de Justo, en ese momento cuando la entrevisté, tenía 100 años y 3 meses de edad. Que ya casi había perdido, había hecho gestiones y ya había perdido casi las esperanzas de entrevistarla. Y me acuerdo que era, hacía un calor infernal, toqué el timbre del portero. Era una tarde de 1985, por ahí, en diciembre. Sí. Y me preguntaron a través del portero quién era. Y le dije, soy alguien de Mendoza. Y eso fue la llavecita que me abrió la cerradura de... Y ella me hizo subir inmediatamente. Y la entrevista empezó de la manera más inesperada, porque hacía, te digo, esas tardes de 35, 38 grados, sí. Y la vi que tenía una manta sobre las piernas. Y le pregunté si la usaba porque tenía frío o era por costumbre. Y me dice, hoy no hace frío, me parece, y a mis años da igual el verano que el invierno. Pero esta manta es buena compañía. Y ahí me contó algo inesperado, que ella había hecho el cruce de la cordillera de los Andes montada en un burro. ¿Por qué? Le pregunté. Y dice, lo hice cuando ya era una mujer madura, tenía mis hijos, había pasado los 50 años. Dice, hice eso para conocer, para averiguar cómo era eso de cruzar la cordillera de los Andes, qué es lo que había vivido San Martín. Sí. Para ella era todo conocimiento. Y al terminar ese cruce de los Andes me dijo, yo quería saber qué era lo que había vivido San Martín a hacer ese cruce, pero al final descubrí que quienes lo acompañaban eran tan meritorios como él, porque seguramente, dice, no cruzaron la cordillera en mejores condiciones que él, lógicamente. Los países como la Argentina, en fin, toda la América, eran el país desconocido, era la posibilidad de crear una nueva vida. Todo lo sometía a... me acuerdo que tomamos yerbeado, mate cocido, uh-huh. O sea, no tenía galletitas. dice, bueno, pero está bien porque esta es una reunión de trabajo. Y hablamos de todo lo que se puede hablar, pero consideremos que era una mujer que ya había pasado los 100 años de edad. Sí, claro. Hablamos del desnudo en las fotos, pero con total naturalidad. Al fotógrafo le dijo que estaba bien de fotos, que por más que se mirara, ya lo único que iban a salir eran unas piolitas de pelo y nada más. Hablamos de aquella película que se había prohibido en aquellos tiempos, que era Yo te saludo, María. Sí, claro. La francesa. Uh-huh. Hablamos de concebir sin pecado. Uh-huh. Y me acuerdo que me dijo, ¿cómo se puede juntar la palabra concebir a la palabra pecado? Extraordinaria, sí, definición. Claro. ¿Cómo se puede relacionar algo que esté relacionado con el amor con el pecado? No. Hablamos de el avance de la mujer en estos tiempos, y me acuerdo que me hizo asomar a la ventana y me dio una clase práctica de lo que es la mujer en estos tiempos y cuánto había avanzado. No. Me hizo mirar ahí la vereda así a través de la ventana. Dice, era creo tercer, cuarto piso. Dice, ¿qué ve? Y veo, bueno, veo que viene una mujer caminando. Me dice, ¿pero qué ve? Y viene caminando en esta dirección. Sí, dice, pero esta mujer viene caminando, pero no pegada a la pared, sino más bien del lado del borde del cordón de la calle. Sí. Y ¿qué tiene que ver eso? Le pregunté. En nuestro tiempo, dice, la mujer siempre iba pegada a la pared, que era una forma de sumisión, de miedo. Fíjate qué definición de la pared. Después venía, ¿qué más ve? Le digo, bueno, sigue caminando esta mujer. Dice, fíjese que esa mujer, podríamos decir que es gordita. Bueno, fíjese con qué soltura y con qué satisfacción lleva su cuerpo. También eso es algo nuevo. Otra cosa fue, en algún momento apareció el día más dichoso de su vida. Suele ser una pregunta pavota normalmente, pero ella redimió la pregunta y me dice, ese día fue el día de mi primera menstruación. Tal cual. Digo, ¿menstruación? Y me dice, sí, menstruación, eso que nos sucedía, a mí me sucedía, a las mujeres les sucede periódicamente, casi por mes. Uh-huh. ¿Y por qué? Le digo, ¿el por qué? Porque ese día, dice, pude hablar largamente con mi padre y me hice amigo de él. Extraordinaria la definición de la felicidad. También hablamos del aborto, y ella fue la segunda médica de la Argentina, y naturalmente me animé a preguntarle si había interrumpido algún embarazo, algún aborto, y me dijo, el párrafo de su respuesta empezaba con esta palabra, naturalmente, así. Naturalmente. Uh-huh. En ese caso, dice, la primera vez fue para una madre que estaba muy comprometida y podía, entonces sí, naturalmente practiqué el aborto. Y hablamos, ya se hizo la nochecita, en ese momento ella estaba sola, yo ya concluí la entrevista y se levantó muy lentamente, 100 años sí. Y 3 meses de edad. Y yo busqué la puerta, me dice, espere, que téngame paciencia, que yo lo voy a acompañar hasta el ascensor. Sí. Para mí era la gloria, porque eso era 1 o 2 minutos más de estar con esta maravilla. Uh-huh. Y llegamos al ascensor y por suerte el ascensor pasó de largo. Y después me dice, ¿me va a permitir que le haga una pregunta? ¿Usted tiene hijos? Sí. Le digo, tengo 2 hijos. Y dice, ¿tendrán nombre? Y le dije, sí, Juan y Federico. y usted conversa con sus hijos, es amigo de sus hijos. Le digo, sí, bastante, y trato de serlo. Y me dice, ¿sabe para qué ha servido esta reunión de trabajo? Para que mi padre se abrace con sus hijos a través de nosotros, que somos un eslabón. Ese es, el sentido de ella era ese, la evolución, el eslabón. Entonces, esta era Alicia Moró de Justo, que murió 4 meses después. Juan Gelman, hombre, Adán de palabras. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Come las penas contagiosas. Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos que ordenaron a sus niñitos caer como hombres de pie contra la muerte. Un niñito era dulce como amargo arrabal. Otro amaba a la reina del plata. Juan Gelman asoma en una conversación que tuvo un paréntesis de 4 décadas. En el meollo de su célula de identidad, el duelo se transforma en una forma de búsqueda y conocimiento, y la poesía en una llave alumbradora y sucesiva. Juan significa hombre. En este caso, hombre, Adán de palabras. Crepitaban como el esposo en la esposa. Creo que Juan Gelman tomó la posta de César Vallejo en esto de destripar las palabras, de desnucarlas en la desesperación por ir más allá, ir más hondo, ir más adentro. El capítulo de él dentro de las células es eso, un Adán de palabras. Las palabras nacen con él cuando hay tantas palabras que las retuerce, las rompe y las inventa de vuelta. La entrevista es una entrevista que dura, qué sé yo, 20, 30, 40 años, porque la primera vez que lo vi a Gelman, yo no estaba haciéndole una entrevista. Fue más o menos a mediados de la década del 60. Sí. Fui a Mendoza a presentar un disco, un long play, así se llamaba, sí. Gotán, sí. Con el Tata Cedrón. Sí. Pero en aquel viaje también iba Zulema Katz, 2 músicos más del Tata Cedrón, el Paco Urondo. Y bueno, nos conocimos, fuimos un día, lo habían invitado una institución israelita, digamos, de izquierda, porque está la otra que es de ultraderecha, sobre todo allá en Mendoza, que es el emporio de las derechas, ¿no? Claro. Y bueno, nos conocimos allá y fuimos a comer un asadito entrando a la precordillera. Naturalmente charlamos, tomamos vinos sin miramientos. Cuando veníamos ya de vuelta, las nubes estaban muy bajas, así camino de montaña, pedregoso, no me acuerdo quién del grupo dijo, paremos, bajemos. Y la cuestión es que tengo la foto, la estoy viendo ahora mismo, del Tata Cedrón, los 2 músicos tocando y Juan Gelma bailando con Zulema Katz. Eran tiempos en los que estábamos todos, éramos felices y no nos dábamos cuenta. Sí. Después vendría toda la pesadilla, los años de la dictadura. ¿Quién iba a imaginar que el Paco Urondo iba a morir ahí asesinado en Mendoza? Claro. Y de algún modo ahí estaba sucediendo la entrevista, el reportaje, y la completé 44 años después. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Un día nos encontramos en un estudio de televisión, Gelman, Juan pasaba por acá de casualidad, por unos días nada más, y me acuerdo, sí, bastante tímido, pero junté coraje y dije esa frase clásica, vos no te acordás de mí, pero... Y él me dice, a ver, y se quedó ahí en blanco, y le dije, Mendoza, año 65, y él me dijo sobre el pucho, chivito. Se acordó del chivito que habíamos comido, y me prometió, dice, en el próximo o en algún viaje que yo venga, yo te voy a llamar para hacer la entrevista. Y bueno, esperé, pasó como no sé cuánto tiempo, resulta que vino el premio Cervantes y la entrevista cada vez era más distante, lógicamente, ¿no? Pero resulta que me llamó, hicimos una larga entrevista y charlamos de todo, y de ahí estaba el Juan Gelman, el que es verdaderamente un Adán de las palabras. Un poeta, alguien que hace que toda, por momentos inhóspita, Argentina merezca ser vivida, ¿no? Uno está viviendo muchas veces una nota, una entrevista, y no sabe que está realmente adentro de la historia, tocándola, respirándola, que eso a todos nos pasa muchísimas veces. Yo me recuerdo, por ejemplo, de haber hecho una nota en una revista inhóspita, pero bueno, me di el gusto de escribir notas sin problemas, como la revista Gente. Sí. En algún momento entrevisté a Rucci. Sí. Y bueno, pero lo entrevisté y me acuerdo del título, fuimos con Antonio Legarreta de fotógrafo. El título de la nota era Conversación con un condenado a muerte. Claro. Solamente hablé con Rucci de la muerte, de su muerte, de sus presentimientos. Sí. Y resulta que, bueno, a los pocos meses lo mataron y la nota se publicó 10 veces. Claro. Es decir, uno está palpando, está metido dentro de la historia porque nuestra profesión lo permite. Uh-huh. Y con el tiempo se da cuenta de eso. Y en el momento, bueno, lo vive casi virginalmente. Sí. Sí, sí. Y eso pasó con Juan Gelman, con el Tata Cedrón, que sigue con sus entusiasmos. Claro. Haciendo cosas, sí, sí. Con el Pacurondo. Amalia Lacroce de Fortabat. Confesiones de una reina o algo así. El equipo celeste ha superado un escollo muy importante. Aunque no ganó, sigue ocupando las posiciones que tenía y se acerca la última fecha. ¿Qué puede pasar? Y esperamos ganar el domingo porque... ganamos cuando fuimos visitantes con Talleres, así que pienso que siendo locales también se dará lo mismo. Amalia Lacroce de Fortabat encarna una célula de identidad que se vanagloria del poder del dinero, poder que le permitió por décadas desconocer y no tocar un solo billete. La señora es una reina, o algo así, y se complace de serlo. Amalia, más conocida por Amalita Fortabat. Sí. Sí, es otra célula, nos guste o no nos guste. Eso. Explica un poco esa necesidad argentina de tener una especie de reina o algo así. Uh-huh. Y bueno, fui a entrevistarla con alguna estrategia especial, fui a su casa. Sí. Y empecé ya de entrada, como más o menos tenía algún plan en el caso de ella. Empecé con largándole una especie de elogio que no deja de tener una parte de ser cierto. Sí. Le dije de entrada, me han dicho que usted tiene un gran sentido del humor. Eso me iba a servir después en un par de oportunidades. Pero por supuesto, y empezó, se desató con eso, ¿no? Sí. Y pasaron cosas extraordinarias en la nota. Yo siempre, como dije,

trabajo denodado, sin feriados, en los domingos, en la fiesta de guardar de Sandro sobre su personaje, que al final dije Sandro y no dije Roberto Sánchez, porque eso es lo que cuesta definir, hasta qué punto uno es uno y el otro es el otro. Funes, el memorioso, cuarta temporada. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Células de identidad, datos claves del ADN argentino. Capítulo 2. Emerge sin complejos entre los 18 personajes elegidos ese uno más que es muy mentado porque se lo licúa en la denominación de el desconocido de siempre. La pregunta me cae por madura, dice Braselli. ¿Qué hace este hombre entre tantos notables y notorios, entre este seleccionado nacional de celebridades, entre tantos ídolos? Al hachero Valentín Céspedes lo elegí para cerrar este arco de tan diversas células de identidad. Lo elegí por considerarlo célula primordial, a tal punto que el libro entero está dedicado a él, por su sabiduría, por su porfiadez, por su fe en la esperanza, una fe con razón de ser, implacable. Valentín Céspedes. Bueno, yo quise romper esa sucesión de grandes apellidos, de grandes personajes, y entonces fui a parar a otro de los personajes por mí más queridos, Valentín Céspedes. A Valentín Céspedes lo conocí al comienzo de los 70 también, sin ir a hacer un reportaje. Yo le estaba haciendo una entrevista, una larga entrevista a la Dricina, en Chaco, en su casa en el Chaco. Estuvimos como 4 o 5 días charlando con la Dricina. Y un día me dice, che, te quiero hacer conocer a un hachero, Valentín Céspedes. Nada más para conocerlo, ¿no? Sí. Y llegamos ahí al medio del monte, Pampa Juanita se llamaba el lugar, y ahí me encuentro con un hombre de unos 40 y tantos años, uh-huh. Y bueno, lo saludo, empezamos a hablar, y a los 2 minutos dije, pero este es un personaje único. Y bueno, ahí me enteré que no había ido, no, que no tenía escuela, no había ido a la escuela, uh-huh. Pero sabía leer. Y estaba obsesionado por conseguir un maestro. Ajá. Dice, un maestro 4 meses, 3 o 4 meses al año. Es todo lo que pido para mis gajitos. Fíjate con qué ternura menciona a los hijos. Gajitos. Y qué poesía. Sí, para que mis gajitos aprendan a leer, un maestro. Y escuela, dice... Bueno, escuela ya la tenemos, es esto, acá la tiene. Mire, esos troncos, había un tronco, varios troncos de árboles tumbados, ahí tienen los asientos. Mm. Y dice, y mire qué techo. Claro. Hizo así, abrió los brazos y recorrió todo el suelo, toda la intemperie. Así que escuela tenemos, pero quiero un maestro para que les enseñe a leer. Porque, y acá venían las definiciones de Valentín Céspedes, dice, la pobreza no es lo más grave, ni siquiera el hambre es lo más grave. Lo más grave es la ignorancia, es no saber leer y escribir. Porque la ignorancia, el no saber leer y escribir, nos convence de que el hambre y la esclavitud son inevitables. Y bueno, este hachero tenía poesía en lo que decía. Cuando ya nos íbamos, me dice, ¿sabe una cosa, Rodolfo? Las hachas hablan, dicen palabras. Y empezó a echar con con un hijo que tenía 14 años y uno de cada lado. Sí. Y dice, escuche, dice, un hacha dice pan, el otro hacha dice azúcar, pan, azúcar, pan, azúcar, pan, azúcar. Y bueno, ese hachero lo volví a entrevistar 25 años después. Ajá. Pero esto había sido para una revista frívola, pero había espacio para este tipo, sí, la revista Gente. 25 años después, en un aniversario de la revista, propuse hacer al hachero, ubicarlo de vuelta. Estaba en Pampa del Infierno. 25 años después lo volví a encontrar y allá tenía como más de 50 nietos. Y me enteré que después de aquella primera nota, ahí me enteré, que le hice, lo rajaron, se tuvo que ir del obraje donde estaba, porque bueno, se leyó lo que él decía, que dormían, que no conocían las camas, que el agua era esto, lo otro. Y prácticamente lo rajaron, pero me lo contó sin alarde, ¿no? Con naturalidad. Sí. Y ahí estaba otra vez don Valentín con aquella misma lucha, encontrar un maestro. Ya había llevado a la familia cerca de Pampa del Infierno, donde había una escuelita, y la lucha era la misma, y siempre me decía, yo tengo fe. Y le digo, y cuando pierdo la fe, y tengo esperanza. Y don Valentín, y cuando pierde la esperanza, y tengo fe en la esperanza. Oh, wow. Ese era don Valentín Céspedes. Qué bárbaro. Sí, estos sí son los primordiales, son los que están en la pulseada. En esta pulseada ardua, dolorosa, pero fascinante, que estamos librando por estos días, pulseada que nos obliga a dormir con un ojo abierto, y con el otro también. Sí. Cuenta Braseli, en general prevalece la idea de que las antinomias nos estorban el vivir y nos atrasan el devenir, que nos distraen y hasta que nos desangran. La pregunta no retrocede. ¿Y si resulta que para los argentinos lo más sano y estimulante es fortalecer las antinomias? Si lo más saludable y generador fuese asumirlas y aprender a convivir con cada una de ellas sin tratar de eliminarlas. Con otras palabras, si en vez de terminar con las antinomias nos decidiéramos a terminar con la eterna cantinela de la reconciliación. Cantinela, por lo demás, tan propensa a la hipocresía. ¿Qué pasaría? Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Grabaciones, Juan Dervencis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.